Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Desde todas las cosas se levantan cantos. Algunos se duermen en el aire y caen enseguida como semillas huecas. Otros tropiezan con las otras cosas y se pierden en ellas. Y otros encuentran las palabras que vagan y se funden así con el canto del hombre. De ese agreste montaje, de esa insólita mezcla, híbrida como el mundo, impura como el mundo, empieza un nuevo canto, más libre, más suelto que la vida, nace el canto del mundo. Y ese canto reemplaza, casi en un rito clandestino, la prolongada ausencia del canto de los dioses. De los dioses que nunca se entendieron del todo con las cosas. Roberto Juarros y su poesía vertical. Empieza un nuevo canto, más libre, más suelto que la vida. Nace el canto del mundo. Este mundo al que le falta un tornillo. Este mundo al que le falta un tornillo, que es una verdad y también es una realidad, como espacio radial, como empresa radial, si se me permite el término, como Odisea Radial, que ya tiene muchos años al aire y por suerte nadie la baja y por suerte no se apaga, por lo menos hasta ahora. Así iniciamos una nueva edición de Al Mundo Le Falta Un Tornillo, diciendo a todos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a quienes nos escuchan allí en sus hogares o donde sea que estén, y a quienes me escuchan aquí en el espacio Carlos Alfredo, en la radio Espica 90.7 FM del dial. Al querido Carlitos y al querido Marcos, ¿cómo anda? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas de Térfilo. ¿Cómo anda? Qué introducción pomposa. Ah, Dios. Ah, es lo que tengo. Buenas, buenas. Un placer estar compartiendo un nuevo Al Mundo Le Falta Un Tornillo, periodismo desde abajo. Desde abajo, siempre me falta eso. Y bueno, qué más decirle, un placer estar con ustedes y bueno, compartir con la audiencia con un par de temas muy importantes que tenemos para como siempre compartir. Aquí los temas, ¿qué quiere que le diga? Son todos relevantes. Y sí. Y por suerte, muchas veces con una por suerte se busca también una óptica distinta. Así es. Y sí, siempre relevante, porque en realidad nos queda una cantidad de temas relevantes afuera siempre. No tenemos mucho tiempo para andar poniendo temas que no sean, que sean irrelevantes. Es como para tener un programa. Para irrelevante hay después un programa después. Sí. Después sí, para distenderse. Claro, para distenderse. Para distenderse. Eso para distenderse. Cambiar un poco el. Las relevancias son relativas. Bueno, vamos a estar charlando con Andrés Martínez, que es presidente de la Asociación de Trabajadores de COPSA, para bueno, conocer un poco más, profundizar un poquito más sobre este conflicto que están teniendo. Que hoy, además, hoy jueves, tenemos paro absoluto de transporte. Que bueno, un tema que viene de larga data, que la empresa no le paga el salario a los trabajadores, entre una cantidad de otras cuestiones. El otro día me decía un compañero de trabajo, ¿no? Me decía. Yo me acuerdo que desde la adolescencia, mi compañero tiene más de 30, ¿no? Que desde la adolescencia vengo escuchando sobre este conflicto de COPSA no pagándole a los trabajadores. Le hace ese comentario al padre y dice, yo también recuerdo que desde mi adolescencia. O sea que ya tiene unos cuantos años, de verdad. Sí, y además, para quienes somos usuarios del transporte colectivo de pasajeros, que bueno, una empresa de esta tiene básicamente que pagar los salarios, mantener los coches y el combustible, son en grandes líneas los costos. Sí, aparte y uno ve que los coches no gastan mucho, porque sí, están hechos pedazos. La verdad que no, mucho mantenimiento sí, no le hacen. Sí, y tampoco que se viaje del todo cómodo. No, los coches ya de por sí, sí son bastante fuleros. Bueno, sí, inversión mínima, increíble. Y un pasaje oneroso, ¿no? Sí, nada, bueno, y luego vamos a estar charlando con Carlos Santos y Martín Sanguinetti, que junto a María Noel González, todos integrantes de la Universidad de la República y de la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica, presentaron recientemente, el día miércoles, ayer, en la FOSE, presentaron en una actividad convocada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que se transmitió por las redes de la Comisión y también de Sur, Pueblo de Voces. Una investigación que hicieron recientemente sobre la huella hídrica de Uruguay. Hace tiempo que vienen realizando ese trabajo, lo habían hecho hasta el año 2024. Ahora hasta el 2024, pero tenía una versión anterior que iba hasta el 2020, creo, 2019, creo que sí. Previo a la crisis del agua y los territorios. Y bueno, para conocer un poco más de esta investigación que es novedosa, si bien hace mucho que ellos vienen investigando, es una investigación bien novedosa y bien con resultados muy interesantes. Muy bien, pararemos la oreja para dichas cuestiones y también para el espacio que viene a continuación. Cuéntenos, de este Tarfilo, ¿cuál es el que la barra del mármol versará sobre las razones amorosas? Las razones amorosas. Sobre oxímorones, si los hay. La razón, sí, y el amor no son cosas que pero la tal vez haya capas intermedias donde podamos encontrar quién le dice alguna, no digo una explicación, porque no buscamos explicaciones en ese espacio, ni siquiera nos hacemos preguntas, pero capaz que un atisbo de revelar algún vínculo secreto, alguna pista, eso, seguimos pista. Ahí está. Y queremos decirle a nuestra audiencia que nos puede escuchar por la 90.7, por TuneIn, por Simple Radio, por Radio Garden, por Colectivo Espica.sejuntalagente.org, es decir, sobran los lugares por donde. Si no nos escucha, ya sabemos que es porque no quiere. Porque no quiere. Y si quiere, puede escucharlo por todo eso junto. Con varios dispositivos telefónicos, los dispone usted de manera tal de que ponga uno en cada aplicación. Va a ser un mejor. Mira qué lindo ahí. Como y a ver cuál llega más rápido. Un paisaje sonoro de al mundo. Me gusta. ¿Eh? Y como una carrera, a ver cuál llega primero. Bueno, y sale en vivo los jueves a las 21 horas y se repite los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Un lujo. ¿Y qué pasó algo en el espacio aquí que quiera mencionar? No, este fin de semana estuvo tranqui el espacio porque se viene este que viene. Está apuntando fuerza porque vienen tres fines de semana seguidos con actividades. Hay que descansar. Que vienen bien polentosas. Muy bien, entonces tal vez nos vamos con alguna musiquita. Sí, nos vamos con una musiquita. Que vamos a adelantar, igual se viene. El 3 de agosto se arranca con los Domingos al Toque con Eli Almic. Eli Almic. Que se pueden adquirir las entradas ahí escribiéndole a elialmic@gmail.com. Luego vamos a tener el arte a la cacerola, el 9 de agosto con la barra de mármol. Yo justo ese día no puedo no le toque. Bueno, usted se lo pierde la barra de mármol y su show tardío. Y el 16 de agosto vamos a tener un toque de rock donde van a estar actuando Moyo, Ruido, el Emi. No sabemos en qué formación. Por lo no menos sabemos, siempre es un misterio. Es un misterio, alguna de las cosas fantásticas que hace el Emi. Y el resto banda. Tremendo toque. Tremendo toque, la verdad. Completito. Bueno. A todos los gustos. A todos los gustos, efectivamente. Va a haber música también, música en, además de la música además en vivo. Ruido, va a haber música. Va a haber música, va a haber barra con trago, va a haber algo para comer. No, va a estar completito. Va a estar lindo, completito, lindo, completito. Lindo, lindo. Y muy baratita la entrada, pero además, como siempre se sabe, si no hay para la entrada y tenés ganas de venir a rock and rollear un rato, igual podés entrar. Así es. También. Bueno, hay un código tal vez para entrar. Hay un código, bueno, le puedo dar un santo y seña. Un cupón sonoro. Ahí está. Marquinhos, cuéntenos qué música vamos a estar disfrutando en hoy, el programa hoy, de hoy. Se me ocurrió traer un guitarrista que a mí me gusta mucho particularmente, pero que además tiene una conexión bastante interesante acá con la zona rioplatense, que se llama Mark Ribot, que es de Newark, New Jersey. Nació el 21 de mayo del 54 y es un compositor y guitarrista estadounidense. Ha participado en proyectos de eclécticos que van desde el free jazz hasta la música cubana y ha colaborado con músicos como Andrés Calamaro, John Zorn, Tom Waits, Elvis Costello, Marianne Faithfull, Caetano Veloso, Natalia Lafourcade. Un tipo realmente muy interesante en cuanto a su carrera musical, porque uno pone Mark Ribot y no sabe bien con qué se va a encontrar. Y hoy, para deleite de los oídos de la audiencia, trajimos a Mark Ribot y su formación, que es Mark Ribot y los Cubanos Postizos. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y bueno, vamos a escuchar un tema. No sé qué tiene gatillado ahí Carliño, pero si vamos en el orden que hay, perfecto. Entonces vamos a escuchar Aquí Como Allá. Ah, me gusta.